Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa nació en 1401. Fue un teólogo y filósofo, considerado el padre de la filosofía alemana y el personaje clave en la transición del pensamiento medieval al Renacimiento. Uno de los primeros filósofos de la modernidad. Estudió griego y hebreo, además de filosofía, teología, matemáticas, astronomía y muchas otras disciplinas. A los 22 años de edad obtuvo el doctorado en Derecho Canónico. En Italia, junto a los partidarios de la supremacía del Papa, luchó contra los partidarios de la supremacía del Concilio, a favor de la unidad de la Iglesia. En 1448 fue nombrado cardenal y murió el 11 de agosto de 1464. Vamos a continuar con su pensamiento. Su pensamiento se tiñe de ideas neoplatónicas, de la mística alemana de Eckhart y su formación en matemática. Su pensamiento respecto a Dios y el mundo. Siguiendo el neoplatonismo, Cusa concibe a Dios y el universo como infinitos, pero distintos. El infinito Dios, razón y ser de las cosas, cuya característica esencial es la unidad de contrarios, es absoluto, mientras que el infinito universo creado es privativo por carecer de límites. Otro pensamiento tenemos la doctrina de la doctrinorancia. Cusa, oponiéndose a la concepción de la filosofía medieval del conocimiento total absoluto de lo real y partiendo de la conciencia de la ignorancia del no saber, llega a la conclusión de que el saber de la naturaleza es sólo un saber conjetural. En consecuencia, la opinión humana es limitada. Queda entonces la tolerancia. Obras. Vamos a mencionar a las siguientes obras. De Doctrinorancia, de Concordantia Católica, del Génesis. Bueno amigos, este es un resumen sobre Nicolás de Cusa. Si te gustó este video, dale click en me gusta. Nos encontraremos en un siguiente video. Hasta pronto.